Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Nuevamente Radio Glut. Libera tu mente. En esta vez, en otro programa más de historias de Glut, estamos hoy a 12 de abril del año 2018. Continuando con nuestro programa, esta vez procuramos traer otro director y con su respectivo equipo, pero pues hoy no tuvimos la dicha de traer a tantos. En programas pasados, pues para contextualizarlos a todos, ya habíamos logrado la conferencia con David Toro y pues él nos comentó de la política pública, del FLISOL, de todo lo que fue la parte del Campus Party, de cómo pues aquí ayudamos a generar. También ya se tuvo una videoconferencia con Sinclair Mariaca y pues él nos explicó pues más o menos cómo se diseñó y con David Toro irónicamente nos explicó el dilema de la impresora al estilo Richard Stallman que tuvo acá. Entonces sí, eso es una historia que es muy chévere. Si alguno tiene alguna pregunta, pues ver. Pero pues primero que todo, antes de empezar, pues traemos diferentes invitados. Entonces quiero que cada uno de ustedes se presente para que cada uno pues quede en la posteridad. Entonces, sí, aquí nadie se salva. Así sea suavecito. Si vas a participar, esa es la regla. Listo, entonces empecemos. Primero, pues bienvenido, gracias por aceptar mi invitación. Y pues sé que fue difícil. Yo siempre he tratado de traer a más de uno. Pues la idea es escoger a los directores. Pero pues, bueno, no sé, entonces pues... Bueno, listo, ¿no? Pues primero gracias por la invitación. Sí, es como complicado a veces por temas de trabajo y bueno, de diferentes actividades venir, pero no, pues muy, muy contento de estar acá otra vez en el Glut. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Pablo Romero. Estuve en el Glut desde que casi que inicié carrera en la Facultad de Ingeniería, particularmente en Ingeniería de Sistemas. Fui coordinador general en el año 2005 y después fui colaborador hasta el año 2008, donde ya pues digamos que salí a la universidad y bueno, continué otras actividades. Digamos que fue una experiencia muy buena el estar en el Glut. O sea, definitivamente fue muy bueno. Y bueno, pues quería traer otros integrantes, pero que no pudo. Bueno. Esperamos más adelante hacerlo. Sí, sí, esperamos traer la salud. Bueno, pues esa es como la vieja guardia. Sí, totalmente. Pero pues digamos que afortunadamente están otros compañeros, miembros activos. Entonces pues quiero que se presente y pues como la dialéctica y la cortesía nos llama, entonces primero las damas. Bueno, mi nombre es Lucía. Yo soy ingeniera, bueno, estoy estudiando ingeniería catastral y GDS en la Universidad Distrital. Estoy en el octavo semestre. Estoy en el club como desde este semestre, acabo de entrar. Y yo el semestre pasado de New. Muy bien. Listo, mi nombre es Cristian Barreto, soy estudiante de ingeniería electrónica, noveno semestre se podría decir. Conozco el Glut, conozco el nombre del grupo desde que estoy en primer semestre, tal vez, 2013. Comencé a asistir al grupo como ayudante desde el 2014 y soy miembro activo desde aproximadamente hace 2 años. Bien. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por venir, por participar. Yo soy Juan Carlos Velandia, estudié ingeniería electrónica acá. Soy básicamente el líder de la división de videojuegos del grupo Linux. He usado Linux desde hace mucho tiempo, GNU Linux. Pero pues entré al grupo hasta hace como año y medio, en el 2015, que volví en intercambio. Y nada, pues es un grupo bastante bueno. Aquí se trabaja bastante y la gente, el talento que hay acá es impresionante. Por eso soy parte de este grupo tan chévere. Bueno, la primera pregunta que consiste es, ¿cómo conociste Linux? ¿Cómo fue tu primera? Bueno, hacemos la aclaración de Linux porque inicialmente en los primeros tiempos, por eso se llama SLUT, porque no se tenía la contextualización que era GNU Linux. Hacemos la aclaración también para nuestros radioescuchas. Bueno. Pero pues, GNU Linux, ¿cómo conociste GNU Linux? Y pues, si cada uno quiere dar su aporte, bienvenido. Bueno, voy a resumir la historia para no aburrirlos. Yo conocí Linux sobre el año 2001, básicamente, por curiosidad. Digamos que en esa época yo leía unas revistas de tecnología, particularmente la revista Enter, y pues ahí se trabajaban temas de tecnología. En esa época Enter tenía una sección dedicada a Linux, ya no la tiene. Y ahí empecé a leer y a entender qué era eso de Linux, porque ni idea, realmente no tenía ni idea. O sea, pues estamos hablando de, o sea, yo acababa de salir del colegio. Entonces, en esa época, leyendo artículos sobre Linux, pues empecé a entrarme en el tema, a investigar, y particularmente me llamó la atención de un colegio en Modelia que hizo una implementación de Linux totalmente 100% para sus estudiantes. El colegio se llama el Gimnasio Fidel Cano. Vemos que esa historia, si ustedes la buscan en internet, es muy sonada acá en Bogotá, de una primera experiencia de un colegio que usa Linux 100%. Para sus aulas, sus enseñanzas. De hecho, los estudiantes de allá, pues me llamó la atención, les enseñan programación con Python, bueno, etc. ¿Actualmente todavía? No sé si actualmente, no sé, no podría decirlo, pero en su época sí fue una referencia importante. Entonces yo leí ese caso, me comuniqué con la gente que implementó, que fueron los hermanos Támara, y ellos ofrecían un curso de Linux virtual, ¿sí? Donde le enseñaban a la gente lo básico de Linux con una guía que se llamaba, o se llamaba en su época, Aprendiendo a Aprender Linux. No sé si de pronto la conocen. Fue en su época como la referencia escrita por ellos, y eso era como lo que yo empecé a entrar en el mundo. Entonces, básicamente ellos disponían unos recursos para poder acceder remotamente vía SSH a sus servidores, y uno practicaba allá. Y como que había ejercicios, todo por correo electrónico en esa época. Entonces así fue como conocí Linux. Entonces después de eso, pues llegó el momento de la instalación. Ya entré aquí a la distrital, supe que había el grupo Linux, y ya, y me metí, pues empecé a... ¿En qué año entraste? Yo entré en 2002, segundo semestre. ¿Y lo conociste el primer semestre en que entraste, o fue tiempo después? No, o sea, en 2001 conocí Linux y yo ya tenía la referencia del GLUT. Porque por esa época, cuando, lo que les cuento, de que conocí este caso del Gimnasio Fidel Cano del colegio, estas personas que hicieron la implementación de Linux en el colegio tenían como una comunidad de usuarios de software libre que se llamaba SLEC, Software de Libre Redistribución y Educación en Colombia. Era una comunidad virtual, que digamos, gente que estaba interesada en mostrarle a los colegios, oiga, mira, que hay software libre en donde pueden, pues, usarlo, aprender, etc. Entonces ellos tenían esa comunidad, y ahí estaba, en esa comunidad o en esa lista de correo, estaba Singler Mariaca, que él era en ese momento el coordinador del club. Entonces yo lo conocí por esa vía. Ellos hicieron un evento en la hemeroteca del ICFES, un evento de una mañana donde se hablaba a los colegios de software libre. O sea, de hecho, vino una persona de Cali, vino varias gente como a hablar, mire, el software libre, ¿qué es? O sea, lo básico, ¿qué es el software libre? ¿Qué se puede hacer a nivel de la educación? ¿Cómo puede contribuir y ser un motor importante a nivel de tecnología? En esa época se habló de eso. Yo conocí a Singler y pues ya tenía la referencia de GLUT desde antes de entrar a la distrital. Entonces ya cuando entré, pues me metí de una. ¿Sí? Me metí de una, y ahí ya empecé a colaborar en los proyectos y, bueno, las cosas, instalar Linux, y ya empezarme a entrar en ese mundo. De hecho, desde esa época, pues, o sea, bueno, digamos que ya, no tan desde el 2001, pero sí, digamos, 2003, ya empecé a usar Linux 100%. Empecé con Debian, pues fue una experiencia algo, digamos, no traumática, pero sí difícil. O sea, pasaste completamente 100% sí. Desde Windows. O sea, digamos que fue en algún momento parcial. O sea, no puedo decir que fue de una porque esa transición pues no es sencilla. Pero sí, digamos que en esa época mi computador pues no era tan prestante. O sea, estoy hablando de un procesador de MMX de 200 MHz, 32 en RAM. Ay, me hizo prestante. 4 GB de disco duro. Entonces, digamos que no estaba particionado. Entonces, el problema de poner Windows y Linux en ese momento era difícil. O sea, no era difícil, pero digamos que había que leer bastante para entender bien cómo es que funcionaba. O sea, en esa época a mí me cayó gordo, me cayó muy mal B, el editor, porque digamos que al no saberlo usar, dañé la configuración del lilo.com de la época. Entonces no podía arrancar la máquina, entonces bueno, no odié B durante una época. Entonces logré instalar finalmente Debian con la ayuda de varios miembros acá. Me acuerdo que me ayudó mucho Fabio Kimbay, es un coordinador también. Pero, ¿tú tienes el contacto de por qué? ¿Qué aire tan complicado para conseguir? No, creo que sí, yo creo que lo puedo conseguir. Pues no sé si él esté acá en Bogotá o esté en Colombia, porque se la pasa viajando mucho. No, no importa. O sea, afortunadamente las tecnologías de la información y esa la virtualización y los sistemas amigables y Linux entra entre ellos. Exacto. Voy a colocarlo aquí como compromiso, contactar a Fabio Kimbay. Qué pena preguntarte un tema anterior. Lo que pasa es que ahorita en este momento en el que se está haciendo un proyecto de llevar a los colegios el conocimiento libre. Sí. Y lo estamos empezando mediante conferencias. No sé si tú tengas algún conocimiento de lo que se hizo en esa época para pues de pronto nosotros poder tener una referencia, porque la verdad no sabíamos que eso había pasado. Sí, pero digamos que la experiencia con el gimnasio Fidel Cano fue chévere. Lo que pasa es que no sé en este momento si ellos siguen, digamos que en esa, con ese proyecto. En su momento lo conocí, me pareció muy chévere, porque además de eso los chicos, o sea, chicos de noveno, décimo y once, ya aprendían programación y con un entorno Linux, ¿sí? Entonces fue muy chévere. Ya cuando entré acá al GLUT, bueno, instalé, ya me metí en el mundo Linux ya de lleno, porque pues digamos que acá no la pasábamos, pero yo en la casa no tenía Linux, entonces dije, no, ya. Digamos que yo digamos que no entré a Debian de una, pasé por SUSE, pero SUSE me duró una semana, o sea. Sí, yo creo que fue un viernes por la noche que dije, bueno, ahora sí voy a instalar Linux, traté de instalar SUSE, no. Ah, bueno, pasé por el más fácil de la época, que era Mandrake. En ese momento creo que ya no existe, que está Mandriva, bueno, Mandriva, no sé si sigue Mandriva. Intenté Mandriva, intenté Red Hat. Había problemas con hardware de la época, digamos el modem, mi modem yo nunca lo pude comprar con Linux. Estoy hablando de un modem de hace rato, cuando no había conexiones así de las de ahorita, sino telefónicas, donde tocaba, oiga, cuelgue para que me pueda conectar. Entonces en esa época SUSE fue lo que pensé que iba a funcionar, pero ocupó todo el disco, o sea, porque me instaló KDE, lleno, bueno, de todos los entornos posibles. Entonces empecé con Debian y duré con Debian yo creo que como unos 6 meses a punta de shell pura. O sea, nada en torno gráfico. Porque no me configuraba el monitor, se caía. Sí, claro. Entonces, bueno. Como unos 3 meses. A punta de shell pura. Así. Shell TTY. Ahí. Después ya logré configurar el monitor. Bueno, se logró hacer una configuración. Me tocó cambiar el mouse porque no cogía mi mouse. Ya tuvimos problemas, o sea, hoy en la actualidad tenemos problemas con los WinModem. ¿Tú tendrías problemas con los mouse modem o algo así? No sé por qué el mouse era PS2, PS1, PS2, y no lo cogía, o sea, el entorno gráfico no cogía el mouse. Entonces, pues bueno, pues compréis un mouse para allá, rato, serial. Desde hace rato, sí, o sea, PS2 es el mouse más viejo que yo conozco. Sí, la PC2. No, entonces, existe en PC4 y seriales. Pero, sí. Entonces en esa época el mouse no lo puede. Bueno, logré finalmente dejar mi entorno. El modem nunca lo pude configurar. Entonces, digamos que, pues, ni modo. Tocó trabajar. Digamos que tocaba trabajar como. Si necesitaba algo de internet, pues pásese a Windows, descárguelo y después páselo. Y estoy hablando de disquetes desde la época, ¿no? En esa época las memorias no. O sea, eso fue una novedad como en 2005, más o menos. Sí, no sé. No, usted trabajó con los, sino los discos de 5 y medio, no, no, de 3 y medio. No, de 3 y medio. De 3 y medio, a máximo 1 mega. 1.4 megas, sí. ¿Sí? Y eso era lo que, uno... Entonces en esa época, cuando entramos al GLUT, entonces era aprender, y bueno, finalmente me metí en Debian, o sea, digamos que Debian desde ahí, yo no uso otra distribución, me parece muy bueno el sistema de paquetes, o sea, digamos lo que yo sufrí con SUSE, con Red Hat, o sea, sí. Ese infierno del RPM, era horrible. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me gustó. En ese momento, o sea, yo apt era apteta, listo, ya, no más. Cambio con RPM era bájese los no, que diferentes fuentes, que no sé qué, después ellos sacaron YUM, pero no sé, mi apt sí me ha parecido muy bueno. Pero bueno, hagamos un pequeño pare ahí, uh-huh. Bueno, procuremos si alguien quiere dar una contextualización, un pequeñito, de qué diferencia, qué es apt-get, qué es YUM, como porque si alguien nos llega a escuchar, ah, sí, chévere, uh-huh. Los loquitos de la distrital hablando. Entonces, sí, digamos que uno habla de muchas cosas. Pero ¿cómo podemos contextualizar a ¿Así? Un oyente que no sea conocedor de... Pues la idea de es... Linux, yo lo haría de esta forma, son como métodos entre las distribuciones para poder descargar e instalar paquetes y sí. Programas. Instalar software. Ah, listo. Y lo podemos decir como pequeñas recetas, gestores de desarrollo. Sí, gestores de paquetes. Y podemos instalar. Entonces, pues bueno, yo considero, espero que en la posteridad no me jalen las ideas, que sea más que suficiente. Continúa. Sí, no. Entonces, siguiendo la línea, entré al GLUT, pues acá digamos que nos la pasábamos mucho tiempo aprendiendo, o sea, realmente era de, o sea, ¿qué les digo yo? Hacíamos talleres y era venir lunes, o sea, toda la semana, sábados, pues a mí me iba a quedar los sábados 11 de la noche. Pero ahí se me está metiendo en otra, en otra... ¿En otro sitio? Sí, en otra pregunta, entonces la pregunta es, para podernos ya meter, antes de eso, ¿tú cuánto tiempo duraste como miembro? Como miembro activo, yo duré desde 2003 hasta 2008. Pero, bueno, miembro activo, pero bueno, miembro después de diferenciarte de director y saliste, o... O sea, yo fui de 2003 un integrante, uh-huh. Digamos que entré al sí. Grupo de los newbies. Pues en esa época no se llamaba newbies, simplemente, digamos que como que aprendíamos, y estábamos como también en etapa de organización, porque entonces decía, bueno, entonces vamos a trabajar por áreas. Entonces, ¿con quién? En ese momento Singlet era el coordinador. ¿Y, ¿sí? ¿Y tú con quién entraste así? Pero me digo, uy, yo más que eran como compañeros de mi semestre. De mi semestre en ese momento, por ejemplo. Bueno, es que cuando yo entré inicialmente no había alguien como de mi semestre como tal. ¿Pero quién era tu partner? O sea, ¿con quién entraste al grupo? No, Singlet, o sea, con Singlet fue como el que, no, pues, venga y aprende. Pero era muy del tema de autoaprendizaje, o sea, no había como, venga, le enseño. O sea, es como, venga, hágale ahí, lea. Entonces, cuando yo empecé a... Que nos empezaron a enseñar programación en C. Entonces, era como, bueno, venga, en Linux, ¿cómo se hace eso? Porque en esa época, pues, era la gente, no. Pues, bajes el Visual Studio, no sé qué cosa. O el... En esa época era, creo que es el Borland, no sé qué. Entonces, yo dije, no, pues, venga, yo aprendo en Linux cómo es la cosa. Entonces, conocí GCC, que es el compilador de C... Y pues eso es una familia de cosas, eso no es solo el compilador de C, es un debugger, y todas las cosas que tiene. Entonces aprendí el tema del shell, de, bueno, todas esas cosas. Y claro, entonces fui metiendo más gente, oiga, venga. Entonces se metieron otras personas, por ejemplo, Paola Fuertes, que fue una coordinadora, Carlos... Carlos... ¿Qué le decíamos el loco? Ya no me acuerdo el apellido. Carlos alias el loco, se busca. Carlos, suena, madre, no me acuerdo el apellido. Carlos Poveda. Carlos Poveda, Olman Vázquez. ¿Quién más? Luis Murcia. Bueno, ya habían. Digamos que lo chévere de mi primera experiencia en el club. Fue que yo entré y estaba en primer semestre y había gente de octavo, de noveno, entonces había gente que no le decía, no aprendía mucho de esa gente, de, por ejemplo, Alexandra Porras, Juan David, ¿cómo se llamaba Juan David? No me acuerdo el apellido, Juan David Gutiérrez, Helbert Rico, César Urrea, que yo me acuerdo que él me ayudó mucho en muchas cosas de, venga, si se hace en Linux, o sea, porque en esa época, digamos, los entornos eran, digamos que no tan amigables, a lo de ahora, pero digamos en entornos, no sé si ustedes han usado alguna vez TWM o Window Maker o cosas así. No. Bueno, eran entornos que no como que se metían, no, pero ¿cómo funciona? No, pues si nomás así usted dice eso, yo hago como los dibujitos animados. O sea, eran entornos gráficos no básicos. Muy, no muy amables, ¿sí? Pero eran muy rápidos. Entonces las máquinas, o sea, no, un Genome no era muy fácil de levantar, o un KDE. Sí. Pues eso usábamos Window Maker, TWM. Lo más básico que he utilizado tal vez es Fluxbox. Bueno, en esa época Fluxbox, bueno, había mucha también fiebre de venga, ya configuró mi Fluxbox, mi sí. Enlightenment, varios entornos, entonces, digamos que, me acuerdo que César me ayudó mucho, y eran gente de otros semestres superiores, entonces le enseñaban, no, mire, y no, oiga, cómo se hace tal cosa, entonces, no solo era Linux, sino también, venga, así se hace ese programa, oiga, tengo una duda de esta materia, no, pues venga, yo le ayudo, o lo oriento, entonces era chévere porque uno interactuaba con gente de muchos semestres, de quinto, de cuarto, de noveno, del que ya casi se iba a graduar. Diego Guerrero, por ejemplo, fue un miembro que también ayudó mucho, muy teso en los temas de Linux, Fabio Kimbay, y de hecho ellos tenían un grupo que se llamaba Kernel Newbies, y era como entender el kernel de Linux. Okay. ¿Sí? Que eso ya eran otros niveles. Uy, pero esa sería una excelente conferencia, sí, un excelente kernel. Taller. Sí, nosotros tratamos una vez de aprender a hacer módulos y... Sí, de hecho, que cuando, nos quedó muy denso. Una de las primeras cosas que me acuerdo que cuando uno compila su primer kernel, entonces uno, uy, ya compilé mi primer kernel, o sea, eso era, como creo que duré como 4 horas compilando, pues en mi máquina de la época. Okay. Sí, o sea, duré como 4 y pues, claro, eso es la experiencia, así, no, compilé. Y tuvo necesidad de mucho carbón para que funcionara la máquina. Echarle carbón a la máquina. O sea, lo primero sí, porque... Digamos que a veces había formas, no, pues le toca recompilar para meter ese módulo para soportar determinado componente. Sí, claro, que se ponía una pieza de hardware nuevo, módulo, entonces, recompila. Módulo y recompila. Pero digamos que eso era como retador, o sea, como que uno se asustaba, uh-huh. Y tocaba recompilar el kernel. Pucha, no. Y no, pues una vez un día listo, hagámosle. Y en la casa está, siga las instrucciones, listo, recompila. Entender qué es el initmb, el sistema de archivos de inicio, que es un sistema de archivos virtual que se sube, sí. Y que para que se pueda como descomprimir la imagen del kernel y él cargue los módulos, todas esas vainas. Entonces, o sea, suena raro, pero es muy sencillo, o sea, suena como... Cuando uno se o sea, suena, eso casi ya suena que nos vas a editar un taller. No, sí, yo feliz de hacerlo, o sea, no tengo ningún problema. Pues tengo que acordarme de muchas cosas porque... Pues hace rato no lo hago, pero... Semana. Sí, estaba pero, pensando, te invitaba posiblemente la semana. Claro. Entonces, como aprender todas esas cosas. Y hay mucha gente que lo guiaba. Claro, hay tropezones donde uno no... Llevo con mi máquina una semana que no me arranca. Oiga, ¿por qué es? Hasta que le tocó uno traerla. Pues en esa época no había... No, pues venga, me conecto desde aquí y usted me da soporte. No, o sea, traer la máquina. Mucha gente trae la máquina acá, la conecta a internet para bajar paquetes, para actualizar, para oiga, venga, que no me funciona. Entonces era muy chévere todo eso. De hecho, uno se la pasaba metido acá, uno salía de clase y para acá. Ah, no, sí, eso sigue pasando. Sí, eso sigue pasando. Eso es muy chévere. O sea, uno salía de clase y camina para el club. Sí. Y allá hay. O sea, desde echar carreta de. No sé, hablar de la película o lo que sea, hasta de venga, ¿cómo es que se hace esto? ¿Cómo se. Tengo este problema? Eso es lo chévere de esta sala. O venga. Y uno le dice a cualquier persona y este lugarcito pequeño, pero. Es muy amañador para todos. Yo me la pasaba acá, o sea, yo creo que pasé más acá que en los salones de clase. Sí, y aprendí muchas cosas acá. Entonces, ¿la pregunta cuál era? ¿Cómo? Sí, ¿cómo fue tu primer contacto? Con tus primeras actividades como miembro. Entonces, porque, o sea, ya aquí ya vamos a entrar. Ya hablaste de un proyecto de Kelvin Jones. Sí, o sea, yo no estuve, o sea, yo supe que, digamos que estaba. Y estaban Diego Guerrero, estaba Fabio, recuerdo de ellos, no sé si había más gente metida ahí, pero la idea era como entender y cómo funcionaba el kernel Linux de la época. O sea, yo estoy hablando cuando el kernel estaba en versión 2, no, 2, sí, como 2.2 más o menos. 2.2. Y vamos en la 4. Sí, creo que era versión 2.2, algo así, no me acuerdo ahorita. O sea, estoy hablándoles de versiones de Debian 2, por ejemplo, 2.2, claro. Potato, Potato, Red Hat 6, SUSE, no me acuerdo ahorita, pues existía Mandrake, existía existía Conectiva en esa época. No, no existía. Creo que ya no existe Conectiva Linux, sí, o sí. Por el hoy, bueno, qué día. ¿Qué otra cosa? Estamos hablando cuando Windows estaba en su versión Windows XP. No, era, no sería Windows 98 o Windows NT. No, Windows XP ya, no tampoco. Sí, ah, no, si 98 estamos hablando del 2003. Pues yo conocí el XP, fue el primero que yo conocí. Yo lo conocí cuando yo tenía como unos 5 años. Sí, no, Windows XP. En esa época era Windows XP o Windows NT. No me creo que acá, no sé si acá del lado sigue existiendo una sala de cómputo. Ahí en la parte de la contextualización, el doctorado es una plaga y tumbaron NT y ahora ese es salón de doctorado. Sí, doctorado ha invadido varias salas. Primero tenía una, luego tenía dos, ahora tiene como tres salas. Y nos tienen ganas. Nos tienen en la mira, sí. Siguen conservando el espacio. No, sí. No. O sea, ya había una sala que era la NT y de hecho ya había algo de Linux. Nos montamos unos Red Hat y ahí dictábamos algunos talleres. Porque pues la sala era más cómoda para trabajar, había más máquinas, acá era más difícil, que era muy pequeño, o sea, estoy hablando que acá antes había como unas 6 máquinas. ¿Sí? Entonces, esa fue, o sea, digamos que las experiencias más importantes es eso, interactuar con gente de otros semestres, con otros conocimientos, gente de electrónica, por ejemplo. Yo me acuerdo que la primera clase de base de datos me la dio fue Alexandra Porras. O sea, yo necesitaba hacer unas cosas, yo estaba en segundo semestre y ella me dijo, no, mira, así es que se estructura una base de datos, las relaciones, las llaves foráneas, toda esa cosa. Yo no tenía ni idea de eso. Entonces, como que uno aprende cosas de otros semestres que tal vez si uno se espera de pronto en la carrera hasta aquí, por allá, hasta octavo semestre, es que los ven. Sí. Entonces uno empieza a interactuar con ese tipo de cosas. Y pues Linux, digamos, lo obliga a uno a aprender de muchas cosas. Si uno no sabe configurar algo, pues vaya y mire. Lea los man, vaya y pruebe. Y después de mucho tiempo uno siente que lo que ha aprendido es poco acá. Sí, y uno se compara con alguna otra persona de afuera que no haya pasado por la misma trayectoria, de uno de cacharrear tanto. Y uno sí ha tenido una buena trayectoria, pero aún hay veces se le hace poca, ¿no? Sí, no, y acá se aprende mucho. Y realmente, digamos que cuando entré, bueno, pues obviamente aprender Linux y entender todo, o sea, aprender el sistema operativo, sobre todo, digamos, yo soy muy fan del shell de comandos, o sea, eso me parece muy bueno. Y acá entonces, después de eso, el grupo Newbies se creó como el grupo, el proyecto era CELOC, se llamaba, que era de herramientas matemáticas, entonces era como... ¿Con quién lo hacías? En ese grupo estábamos con Paula Fuertes, con Robinson Palacios, que él trabaja mucho con Python y Genuplot. ¿Quién más estaba? Bueno, mientras vas a... Bueno, ahí hay más gente, no recuerdo. Y lo que, digamos que el objetivo del proyecto era poder entender qué herramientas, como el contexto de herramientas para trabajar matemáticas, o sea, es describirlas, pero con significado, o sea, no escribirlas como hay otras plataformas que simplemente son imágenes, sí, sino escribirlas, y fue donde pues conocí LaTeX como sistema de documentación científica, TeXmax, que es un editor de texto científico, Máxima como motor de lógica computacional, Octave como cálculo numérico, Scilab. Bueno, ahí les puedo quedarme acá toda la noche dando la lista de herramientas. Digamos que nosotros estamos enfocados, yo me enfoqué mucho en Máxima. En ese momento lo usaba mucho para mis materias de cálculo integral, cálculo diferencial, algo de álgebra diferencial, ecuaciones diferenciales. Lo usé hasta en esta materia de matemáticas, control y comunicación, que es todo lo que tiene que ver con series de Fourier. Ahí lo matemáticas especiales. Está matemáticas especiales, me acuerdo. Y está matemáticas, control y comunicación, porque matemáticas especiales está muy orientado al tema de variable compleja. Sí. Entonces, ahí ya usé Máxima. En otras materias usaba, por ejemplo, es un motor que no sé si todavía sigue desarrollándose, que se llama YACAS, que es para cálculo numérico. Y lo usé mucho en los temas de modelos y simulaciones numéricas, métodos de Newton, métodos de aproximación por cortes, bueno, no me acuerdo ahorita, métodos de aproximación por numérica. Entonces la idea era con el proyecto como, o sea, llegamos a que toda la gente usara las herramientas, pues los del proyecto, y también a capacitar a algunos profesores en el uso de esas herramientas. En ese momento estuvimos con los profes, no sé si Roberto Poveda sigue en sistemas. No lo sé. Isabel Amaya, ¿no? Sí. Isabel Amaya sigue, entonces yo con ella trabajé bastante en los temas de... yo vi con ella ecuaciones diferenciales, matemáticas especiales, y de hecho con ella armamos un proyecto de investigación usando software libre para una herramienta para simulación de series de Fourier. Es que el software nunca vio la luz porque era muy básico, pero y en su momento, digamos que ya no tenía tanta experiencia en programación y finalmente se hizo en Java, pero digamos que se hizo una experiencia muy chévere de, sobre todo de uso de herramientas de software libre para matemáticas, ¿sí? Y se generó una metodología y varias cosas. Y en ese puesto trabajó con esa profe, con Roberto Poveda, con Zulim Ortiz, no sé si ya está todavía. O sea, digamos, él les capacitó, mire, existe Leitec, entonces empezó de alguna forma la gente como ya no presentar sus trabajos en la hoja de examen, sino usar Leitec. Bueno, hubo gente que dijo, no, yo voy a usar Technic Center o otras herramientas no libres, pero sí la gente empezó a preocuparse más por presentar sus trabajos de matemáticas no a hoja, no a lápiz, sino mejor presentados, usando ya una herramienta. ¿Y qué otro proyecto tuviste? Después, ya que fui coordinador, entonces estuvimos mucho trabajando en los temas, pues, de fortalecer Semana Linux y trabajar con difusión de software libre, o sea, apoyar los FliSol. En esa época... ¿El FliSol nació aquí o...? No, el FliSol... Antes había una comunidad grande, yo no sé si todavía exista, que se llamaba Colibri, que era como todo lo que agrupaba el software libre a nivel Colombia. ¿Corre Libre? No, Colibri. De Colombia Libre. Colibri se llamaba. Yo no sé si exista todavía, yo realmente hace mucho tiempo no... Entonces en esa época era una lista de correo donde todo el mundo que le gustaba el software libre, era partidario de difundirlo y todo, discutía cosas. Entonces en esa época, o sea, había gente de los Andes, de Javeriana, de acá la distrital, de la nacional, o sea, había mucha discusión, y en esa época se impulsó un proyecto de ley para uso de software libre. ¿Y sí, había alguna universidad en específico que pegara más duro en el tema de tratar de difundir el software libre? La distrital. O sea, la distrital es de las pioneras en temas de software libre. O sea, digamos que, bueno, la primera, si alguien de los Andes me oyera, me dice, no, fue Linux Call. Y sí, tienes razón. Ese fue el primer grupo, el primer como grupo de usuarios Linux en Colombia, ¿sí? Que agrupaba, pues, gente, sí, de los Andes. Pero digamos que ese grupo era como más virtual. Cambio, digamos que el GLUT, o pues desde lo que yo recuerdo, puede que alguien diga, no sé qué. Bueno, probablemente tenga razón. Pero GLUT fue de los primeros grupos así universitarios fuertes que empezó a difundir. De hecho, GLUT fue uno de los primeros eventos que fue una semana de conferencias. Y de hecho la gente era, oiga, bueno, ¿y el GLUT este año cuándo es? No, que de tal semana. Entonces era muy esperado el evento, o sea, el evento era muy esperado en esa, pues en su época, ¿sí? Entonces se impulsó el tema del proyecto de ley de software libre. De hecho hubo gente de Colibri en su época que fue al congreso a exponer, se hizo una exposición de motivos, o sea, estoy hablando del año 2004 más o menos, donde se fue al congreso, se expuso la conveniencia de usar software libre en el Estado. Eso fue motivado por un proyecto de ley que nació en Perú en el año 2003, donde hubo un senador que estaba impulsando el tema del uso de software libre por todo lo de, bueno, que yo con software libre tengo posibilidad de controlar la tecnología que estoy usando, ¿sí? Y eso, pues, para controles, para auditorías, para todo el tema, o sea, como exacto, transparencia, porque por ejemplo, no recuerdo bien el caso, pero no sé, el software que calcula los impuestos, pues tengo que saber cómo lo hace. No puedo tener una caja negra ya que no se sabe cómo es que es eso. Entonces necesito software libre que permita a mí saber qué es lo que está pasando. Entonces eso fue motivado por un proyecto de ley en Perú, que acá, digamos que se impulsó vía Gustavo Petro. En su época, de hecho, hubo una reunión acá donde, no sé si es la biblioteca todavía ahí, sí, que es un salón grande, hay una reunión, recuerdo como en 2003, donde mucha gente del área de software libre estaba impulsando, o sea, como debatiendo el tema del proyecto de ley de software libre. Yo tenía entendido, y Singler, María, Singler obviamente fue un personaje supremamente importante en el tema, ¿no? Y sí, y David Toro me decía que una de las personas que se sentó a redactar esa política fue Diana Posada. Ah, bueno, entonces ya eso es más para acá. Entonces, en ese momento, digamos que el proyecto de ley, digamos que no logró pasar, no logró así pasar al digamos que se aprobara, ¿sí? Pero fue una iniciativa. De hecho, yo alguna vez, bueno, con Singler, con, digamos que con más personas del GLUT, que en este momento no recuerdo bien, hay una persona que no era del GLUT, pero era casi miembro honorario, que se llamó Fray Luna. Ah, de... De la Javeriana. De Jacob. De... Ah, bueno, él está en Hackbo, pero él fue la Javeriana, fue, él casi que fue miembro honorario de GLUT. Ellos con él, Singler, mucha gente, dieron mucho impulso al tema del proyecto de ley. Ese proyecto, pues, creo que pues, al final no se dio, pero quedaron, digamos que, como, venga, ¿qué hacemos? Entonces, a nivel distrital, se empezó a impulsar una política para el uso de software libre a nivel distrito, que eso... Digamos que lo que se quería era, bueno, el distrito por política debe usar software libre, ¿sí? Obviamente eso tiene una serie de implicaciones y una serie de cosas que no son sencillas, porque, pues imagínense ustedes, no sé, 10.000 computadores que usan Windows, migrarlos a Linux y que la gente entienda, o sea, eso no es un proceso sencillo. Pero era dictar una política. Dentro de esa, es que no me acuerdo si era el acuerdo 027 o 040 y algo, no me acuerdo ahorita. Se redactó esa política. En esa época Diana Posada era la coordinadora general y claro, ella ayudó mucho, Singler, Olman Vázquez, de hecho nosotros fuimos a muchas reuniones en la Secretaría de Gobierno, en la que queda en el centro y al lado de la alcaldía, no me acuerdo ahorita cómo llamo. Sí, la Secretaría. Y ahí nos reuníamos y bueno, venga, definimos esta política para eso y ese acuerdo finalmente está, no sé si esté vigente todavía, pero está el acuerdo y digamos que se vence este año. ¿Sí? O sea, la política pública diseñada por Diana vence este año y digamos que el futuro profesor de tutor que estamos buscando que sea Alejandro Silva, no sé si lo distingue. Alejandro Silva, no. Sí, Silva. Alejandro, ¿cómo es? ¿Cuál profesor? Alejandro Daza. Perdón. No, Alejandro. Entonces, sí, lo estamos esperando con ansias. No me suena. Pero entonces él ya está haciendo un primer acercamiento porque ya quieren hacer la política pública, tuvo efectos a nivel en varias instituciones, pero quieren hacer la versión 2 porque la política pública vence en sus términos este año. Ah, ya. Y nuevamente él está haciendo acercamientos y pues la idea es que alguien se siente a redactarla como miembro del grupo. Entonces pues voy a también uno de los motivos también de este historias de GLUT, sí, es también pensar nuestras historias en 15 años. Te estarás cordialmente invitado. Y la idea es también montar un equipo de qué tipo de reuniones tuvieron ese tiempo, por qué no han avanzado y qué falló o qué no va a pasar, y pues porque piensan hacer factorías aquí en software libre y todo ese cuento. Entonces, bueno, continúe síguenos con tu... No, yo creo que ya, o sea, se diseñó la política, se empezó a implementar, varias personas de GLUT, digamos que fueron a apoyar esos procesos de migración, de implementación de software libre, digamos que yo ya ahí, ya estaba como 2007, 2008, entonces yo ya no, digamos que ya hasta 2008 fui un miembro, digamos que activo. Entonces fuiste el director, ¿un año? Sí, un año. Quiero un año, no, un año era suficiente. ¿Cómo fue eso? Cuando fuiste director. O sea, nosotros por lo menos. ¿Qué adelantaban? ¿Qué procesos hacían? Nosotros por lo menos hoy en día, para contextualizarte, sí, el que es director, ese es su proyecto de ese año. Eso también funcionaba desde... Digamos que no era tanto como un proyecto. Digamos que había un equipo que era el coordinador general. Había un coordinador académico que era como que se encargaba de, bueno, cómo van los proyectos. Porque los proyectos, la idea era que entregaran algo, o sea, que tuvieran un producto. O sea, dijeron, bueno, vamos a hacer, no sé, vamos a aprender a hacer, no sé, programación funcional. Entonces, por decir algo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a entregar? ¿Cuál va a ser nuestro producto al final de programación funcional? O sea, vamos a entregar un software que haga tal cosa, o vamos a documentar. De hecho, acá en Glut se hicieron mucho apoyo a proyectos de traducción. Nosotros tradujimos la documentación oficial de Máximo. Se tradujo una guía de SOAP, que es un servidor de aplicaciones en Python. ¿Y esos repositorios dónde están? Esa historia, digamos que en Máxima está una nota por ahí. Dice, esta versión inicialmente la hicieron tales personas de Glut. ¿Sí? O sea, la traducción al español, la versión inicial, está la nota, pero pues obviamente esa traducción ha ido evolucionando y pues más gente se ha metido. Pero nosotros como hicimos la primera, como el proyecto inicial que tradujo la versión inicial del manual de Máximo. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, como historias de Glut, estamos hablando para todos aquellos. Está buscando como recopilar, por lo menos, sabemos de un cheque de Google de $1,000 que sí, nunca se gestionó y nunca pudo cobrar. Entonces, queremos como armar un mini museo. Sí, ¿no? Entonces, quisiéramos como de pronto, sí, de que es, mirar si se puede desempolvar algunas fotos, por ejemplo, sé que estuvo Richard Stallman por ahí. Sí, Stallman estuvo en el 2005, creo. ¿Tú conociste a...? Sí, nosotros lo recibimos. De hecho, él llegó. La historia de Stallman es chistosa, en el sentido de que él llegó, él iba a dictar una conferencia en la Nacional en León de Greiff, donde iba, pues, a dictar una conferencia. Entonces nos reunimos varias comunidades, Glut, estuvo Arca, que era el grupo, no sé si, creo que se existe todavía, de la Uniminuto, estuvo los de la Universidad Libre, estuvieron, bueno, varios grupos, los de la Manuela Beltrán, que se llamaban Iscariote. Bueno, ellos, bueno, digamos que había gente de la Manuela Beltrán, no sé si Iscariote era específicamente de la Manuela Beltrán, pero fue un grupo que existió. Que ahí lo lideraba Andrés Castelblanco, no sé si también digamos que colaboró mucho en temas de software libre. Andrés Castelblanco, miembro del Glut. Él no fue miembro del Glut, pero colaboró mucho en temas de software libre. ¿Y él era de la universidad? No, él era de la Manuela Beltrán. Ah, no, estamos contextualizando por si acaso. Sí, él, digamos que en ese momento estuvieron muchos grupos reunidos. Venga, va a venir Stallman, ¿cómo nos organizamos? Entonces, Stallman creo que vino. Ahí sí no tengo precisión, pero creo que vino invitado por la alcaldía. Sí. De su momento. Entonces él vino, lo trajeron del aeropuerto. Él hizo como que su arribo, por decirlo así, su llegada a la Universidad Libre. Ahí lo esperamos varias gente. Él llegó, como que comentó así, hizo como una rueda de prensa, por decirlo así. Y después, creo que era el otro día, a los siguientes 2 días, que él daba su conferencia en el León de Greiff. En ese momento, nosotros le compramos de Glut una ruana. Un detalle, y le pusimos acá Glut. O sea, ¿cómo se llama eso? ¿Bordado? Bordado. Uy, o sea, esa ruana no se acaba. Sí, esa fue una ruana comprada para en el centro y fue como y se le bordó el Glut. Pues no el logo de la época, sino el nombre. Sí. Glut en letras. Y se le entregó a Stallman como un detalle. Entonces él se, pues no sé si tenga el man la ruana todavía, pero. Pero quedó escrito en la historia. Sí, quedó y se le entregó la ruana y bueno. Fue chévere en esa época. Esa fue entiendo que fue la primera vez que vino Stallman. Ya después de eso vino más veces, pues invitado ya por otras personas, pero digamos que esa fue como la visita oficial. ¿La primera? La primera que él hizo acá. En el año 2005, sí. Como 2005, sí. 2005. Y en esa época nos fuimos al León de Greiff, nosotros ayudamos mucho con la logística, pues obviamente hubo muchas más comunidades. En esa época la Nacional tenía un grupo de software libre y Linux que se llamaba, creo que Eidos creo que se llamaba. El profesor Abdón Sánchez era quien lo guiaba y vemos que nosotros tuvimos cierta interacción entre el Glut y ese grupo, no sé si existe todavía en su época. Digamos que la Nacional también se movía mucho con esos temas, pero pues no había como, digamos que mi percepción era que no había como un grupo así consolidado de Linux, o sea, como que está un poco distribuido. ¿Y la referencia chistosa? Lo que pasa es que él llegó, Él llegó a la rueda de prensa, o sea, como que todos lo estábamos esperando, llegó, se descalzó, se empezó a echar crema en los pies, o sea, y todos como que quedamos así como... Como ellos, estoy cansado, ¿en y serio? Se quitó los zapatos, las medias. Una persona muy descomplicada. Sí, y se empezó a echar crema en los pies así, mientras nos decían, no, sí, qué tal, qué eso fue. ¿Es en serio? En esa época, sí, o sea, hubo una grabación. Siempre que escucho a la gente hablar de Richard Stallman, me cuentan esas anécdotas de... que les parece muy chévere como es la actitud de él. Una de las cosas que yo quisiera hacer es poderlo conocer, tener la oportunidad de conocerlo, sería muy chévere. Sí, y fue muy chistoso, todos quedamos ahí como que, hey, no, que muy fresco, o sea, como, sí, o sea, no, estoy cansado, me quiero echar crema en los pies, punto, y ya. Entonces, y todos quedamos así como, ven, ven. Entonces, sí, mucha gente como que le preguntaba, oye, usted cómo, no sé, de los proyectos de desarrollo, pues ustedes saben que él desarrolló, pues, parte del core de lo que es GNU, Emacs y bueno, todas esas cosas. Entonces fue muy chistosa la anécdota con él. Y sí, o sea, como que fue chistosa, pero también fue pues muy, muy enriquecedora ya la conferencia y todo lo que digamos giró en torno a eso, de que se unieron los grupos, ¿sí? Entonces ya después de eso, digamos que Glut siguió trayendo gente internacional. Nosotros me acuerdo que trajimos la primera, creo que eso fue para Glut 4, creo, que se trajo a un argentino que se llama Enrique Chaparro, que es de la Free Software Latinoamérica. Sí, creo que sí. Y él ha trabajado mucho en temas de software libre. Entonces, es como un activista, él está en desarrollador y viene a editar unas conferencias acá. Y unos manes, otro argentino que trabajaba en Blender. Y ellos hicieron como la primera película hecha en Blender 100%. Que se llamaba Plumíferos y la hicieron en Blender 100%, o sea, 100% Blender. Y en Argentina, pues allá creo que sí estuvo en cine, no, acá Plumíferos. Y la buscan por ahí. El dato para Cineglut. Para Cineglut. Ah, sí, actualmente. Tenemos un proyecto de Cineglut, sí, una chica tablero. Que hace, pone aquí en el televisor, nos pone obras que tengan alguna relación con contenido libre. Yeah. Y entonces las primeras que hemos visto fueron las como las primeras películas que se licenciaron con Creative Commons, con una licencia laxa. Pues para contextualizarlos, estamos hablando de una miembro que no está con nosotros, es la, se llama Lady Viviana Bautista, ella también es ingeniera catastral. Al interior de ese proyecto también tiene su espacio en Radio Glut, es Cineglut, ella pues está haciendo sus respectivas compilaciones. Y el espacio, se pues, como puedes evidenciar en el tablero, pues lo desarrollamos los viernes a las 4 p.m. Y pues también es todo lo que sean películas que tengan al menos la parte de derechos de autor con Creative Commons. Entonces, pues... lo chévere de este proyecto para hoy en día, para que llegue en la posteridad, en el FliSol Bogotá 2018, ella pasó la ponencia pensando que no le iban a aprobar. Pues ella dijo, escojan de la parrilla que tenemos, pues una. Dijo, ok, las escogemos todas, tienes todo el día. Entonces bueno, va a haber FliSol Bogotá, bueno, con el capítulo de Cineglut, entonces va a haber allá, para que quedan todos cordialmente invitados, para que Lucía vaya, para que así estés enfermita, te puedes colocar una, para que Cristian vaya. Para no, sí, y voy a estar presente, obviamente. Sí, sí. Entonces queda. No, pues me chévere. Le vamos a pasar el dato a ella. Mejor dicho, el hashtag busca. Sí, Plumíferos. Plumíferos. Ellos eran un estudio que hizo eso y pues él vino acá como a las conferencias de cómo había sido toda la experiencia de usar Blender. Porque en esa época, pues digamos que Blender, o sea, software libre, no era muy conocido para hacer animación. ¿Sí? Entonces, esos fueron los primeros invitados internacionales que tuvimos. Después ya digamos que se volvió un poco como regla hacerlo. Entonces después creo que trajimos, si no estoy mal, al desarrollador principal de Máximo. Él vino acá. Él vino y bueno. ¿Quién? El desarrollador principal de Máximo, él se llama Robert Dodier. Después vino una persona de GNU muy radical, o sea, muy del ala Stallman, se llama Alexandre Oliva, es un ingeniero experto en todos los temas de GCC, todo eso, trabaja para Redcar, un brasilero. Vino una, digamos que ahí empezó a venir mucha gente, temas de cultura libre. De todavía tenemos contacto con estos de Roberto Odie. Yo con, bueno, con Robert por ahí, yo tengo contacto, pues no es que hable con él mucho, pero pues ahí más o menos, o sea, digamos que tengo contacto todavía con él por las listas de Correa Maxi. ¿Mm? Con Alexandre Oliva sí, ¿no? Pues después vino otras personas de Creative Commons, una chica de Australia, no me acuerdo ahorita, Jessica, no me acuerdo ahorita el nombre, Jessica Coates, creo que se llamaba, que era de Creative Commons de Australia. Digamos que ahí, no sé si ustedes han oído de Carolina Botel, de Creative Commons. No. Que es una abogada colombiana muy experta, o sea, súper experta en el tema Creative Commons. Ella nos colaboró mucho en su momento de contactar a la gente de Creative Commons y traer gente experta en Creative Commons en cultura libre. ¿Y cómo la conoces? Ella, pues, o sea, ayúdanos a contextualizar más. O sea, Carolina Botelo es una abogada que se ha especializado todo en el tema de derechos de autor. ¿Sí? ¿Y ella dónde está? ¿La tiene? Ella creo que está acá en Bogotá, si no estoy mal. Y ella en su momento, ella creó como el capítulo de Creative Commons acá en Colombia. Que ella puede estar vinculada a, ¿cómo es que se llama? ¿La Fundación Carisma? Ella trabaja en la Fundación Carisma. Es más, creo que ella, bueno, no estoy seguro cuál es su afiliación, pero sí, claro, ella trabaja en Carisma. Y ella, mejor dicho, el tema de derechos de autor, ella es una autoridad tremenda en el tema. ¿Sí? O sea, ella trabaja en ese tema, ella tiene columna El Espectador, está, digamos que, impulsando mucho el tema del debate de las leyeras, que va por la quinto intento. Ajá. Y no la logran pasar y ojalá no pase, o claro, que se le haga el debate adecuado. O sea, que podemos decirle a toda la comunidad que logre escuchar este audio, que por favor hagamos activismo en contra, sí, de la ley. La ley supone unos cambios y unas cosas sumamente restrictivas, se refieren de que ya no va a poder combatir nada porque entonces es delito, ¿sí? Entonces es como regular en el mundo actual el derecho de autor, ¿sí? De que no todo, o sea, que es, digamos, que lo que pretende hacer Creative Commons, que es, yo puedo compartir ciertas cosas, digamos que, viendo cómo el autor me permite hacer compartir esos contenidos, ¿sí? Mm-hmm. Digamos que ahí es un tema muy profundo, yo no lo entiendo mucho, pero digamos que Carolina sí es una persona muy versada en el tema. ¿Sí? Y de hecho ya dictó conferencias acá en los SBUD de cómo interpretar ese nuevo derecho de autor y cómo interpretar la ley y cómo el derecho de autor está cambiando y cómo internet cambió todo el tema de compartir contenido, porque antes era como el derecho de autor sobre las cosas, entonces sobre cosas materiales. Entonces cuando vino internet y todo eso, pues ya yo de un libro puedo hacer copias las que se me dé la gana, ¿sí? Y las puedo poner en internet sin ningún problema. Entonces eso supone otros retos y otras cosas de regulación. ¿Tú estarías, bueno, voy a colocar una pregunta un poquito fuerte, picante, pero tú dirías que la leyeras podría afectar la concepción que tenemos del principio de Creative Commons y las cuatro libertades para Colombia? Yo diría que podría, tanto como cambiar la concepción, no, pero podría sí afectar bastante la manera en que el conocimiento avanza y se comparte. O sea, internet es algo que nos permite acceder a la información ya y compartirla de manera instantánea. Entonces la leyera es lo que va a empezar a hacer más allá de restricciones y de que ya nada se pueda compartir, ¿sí? Entonces, sí es necesario que se le debate, o sea, sí es necesario que se regule el derecho de autor, pero haciendo un debate adecuado, no hacerlo al pupitrazo, ¿sí? Ah, o sea, que no era la imposición de que es así y ya. Tenemos un alto peligro de que hoy en el mundial, en este año, en el mundial del 2018, se apruebe. Pues no sé, de pronto. Pronto la pongan cuando va a Colombia. Sí, digamos que para aquellos radioescuchas internacionales, es como es el que no estudia su historia está condenado a repetirlo. Exacto. Y parte de nuestra historia colombiana ha sido que muchas de leyes se han aprobado pupitrazo coincidencialmente cuando estamos a la mitad del partido, y cuando se acaba el partido no hay nadie en el Congreso, irónicamente. Entonces, para tener contextualizar un poquito, es de nuestra historia, entonces es parte de lo que debemos hacer. Sigamos. Listo. O sea, no sé. Bueno, Otras ya preguntas. tú me dices, no, hay varias preguntas porque apenas vamos por por ahí. Otra pregunta que yo quisiera hacerle es, ¿qué rescatas del GLUT? ¿Qué quisiera saber si hubo un antes y un después del GLUT? A ver, digamos que yo siempre he dicho, si yo no hubiera conocido el software libre, no sé qué estaría haciendo ahorita. O sea, porque realmente Gloop definió, la experiencia que en Gloop definió muchas de las cosas que estoy haciendo ahorita. O sea, a nivel laboral, a nivel de investigación, a nivel Investigación. de... O sea, digamos que... ¿Qué estás investigando? ¿Cómo? Sí, nos faltó al Sí. principio hacer esas preguntas. No, ¿Qué no, es te que dedicas? eso es el después, o sea, estamos como una No, digamos contextualización. que el tema es que, digamos, el software libre, y no, yo creo que no solo a mí me pasó, sino a muchos de la gente que pasó acá, le definió como lo que iba a hacer, o lo que iba a usar, o lo que iba a hacer más adelante. Mucho de por ejemplo, del ecosistema de emprendimiento actual, todo está basado en open source. O sea, es muy raro el que diga, no, estoy usando herramientas de Oracle. Porque me parece muy chévere estar pagando 100 mil dólares cada año. ¿Sí? Sí, Creo no. que, Chéverísimo, ¿no? Yo los quiero creo que, tener. y no porque el software libre, o sea, porque el tema del software libre, no es gratis. ¿Sí? O sea, hay que tener bien claro eso. Porque, o sea, que yo lo pueda acceder, instalar y poner donde yo quiera es una cosa, pero todo el tema del ecosistema de soporte, de todas las cosas, la adaptación, eso es vale. Porque gente, o sea, es el tiempo de la gente. ¿Sí? Free es free, libre, no hay gratis. Entonces, exacto, el software libre no es software gratis. Entonces, y eso ha sido un debate que se sigue dando y... No, hasta en el Frisol en el último año se dio ese debate. Sí. Y yo le dije, pues cuando usted va al médico, usted no paga por el conocimiento, usted paga es porque lo atiendan bien, porque le den una solución, y por eso el médico, diferentes áreas, por ejemplo, el derecho, los que son licenciados en derecho en otros países, o aquí pues son profesionales de abogados. Usted no paga por el conocimiento, usted paga es porque sepa manejar la ley. Sí, y digamos que el software libre, o sea, lo digo, la mayoría del ecosistema de emprendimiento, no solo en Colombia, En el mundo en el entero. mundo entero, si ustedes miran GitHub, o sea, software libre y open source, y bueno, todas las derivaciones, mid-license, Apache, todas esas cosas, todo eso está en software libre. Y un emprendimiento dice, oiga, necesito hacer tal cosa, bájese un poco de cosas, use Linux y... Con eso tiene todo, Y ¿sí? vámonos. Y con eso tiene para Si crear la y... persona que quiere hacer O investigación y sea, emprendimiento con ¿sabes? software privativo está No, y es que no perdida. tiene sentido porque... O sea, usted en software libre tiene una oferta de cosas, o sea... por ejemplo, viéndome algo más de la época. El Machine Learning está siendo el boom y todo el mundo quiere aprender Machine Learning. Y todo el mundo habla de Machine Learning y que usan Machine Learning en todo lado. Y si ustedes miran... El stack de Machine Learning está todo basado en open source. ¿Sí? O sea, todas las herramientas de Machine Learning que hay, sobre todo en Python, es open source. Todo. Los frameworks, las herramientas para análisis, todo. Es cuestión de bájese, lea y empieza a probar. ¿Sí? O sea, eso no, o sea, es un conocimiento que está ahí. Que sí, toca dedicarle tiempo. Porque eso no es apenas. O sea, yo no me voy a bajar y me voy a hacer Machine Learning Sí, exacto. ya sobre una base de datos que yo tenga, sino pues que toca aprenderlo. Pero todo el ecosistema, y estoy hablando de, no sé, de un listado de 100 herramientas, todo es open source. ¿Sí? Juan Carlos, tú que estás manejando la parte de videojuegos y todo esto, tú no podrías hacer, o sea, en tu experiencia, ¿cómo lo ves desde el open source en el machine learning y en los videojuegos? Bueno, desde el Machine Learning, lo que dices tú. Se me olvidó tu nombre, Juan perdón. Pablo. Juan Pablo. Juan es el mejor nombre del mundo, por cierto. Ah, humildemente, ¿no? La mitad, sí, humildemente. Sí, o sea, ahorita, digamos, lo que yo aprendo en Machine Learning es todo Python. Y Exacto. realmente, y sí, o sea, ahorita Python es como el lenguaje que más he estado utilizando para aprender a programar y cosas por el estilo. El open source tiene una ventaja gigantesca sobre la industria privativa. A pesar que, por ejemplo, en videojuegos. La parte privativa sigue siendo muy grande, o sea, tienes como toda la suite de Adobe que es súper cerrada y mucha gente lo usa porque es como el estándar de la industria, entre comillas. Pero lo que tiene de bonito el open source es que precisamente por esa naturaleza de ser abierto y de compartir, son miles de personas trabajando en un proyecto que eventualmente va a opacar a los proyectos privativos. Y eso, sí, el software libre cada vez se va viendo en más industrias. Pues yo esperaría como que en el futuro Sea fuera parte mucho de más ese grande. compendio Porque de. realmente, o sea, si miras ahorita la web, es puro software libre. Toda la web está Apache, Node.js, o sea, toda la web se soporta en software libre. Entonces yo creo que el software libre puede ir expandiéndose hacia otras industrias y eventualmente tomar las riendas de eso. Bueno, entonces ese fue el antes y el ahora. Pero una de las cosas que también quisiéramos contextualizar, porque en tu tiempo, digamos que estabas en, tú fuiste el segundo director. No, yo fui. Estuvo Singler, después estuvo Fabio Quimbay, después de eso estuvo Freddy Pulido, que él es electrónico. Y si no estoy mal, después de eso seguí yo. Seguí yo. Después de eso siguió Paula Fuertes, después siguió Diana Posada. Después de eso, creo que siguió Diego Bayona. Después hubo otro, creo que estuvo Diego Sanabria. Bueno, es que ya me pierdo en No, no, cómo estuvo la hasta ahí coordinación. dejémoslo ahí. En ese tiempo, o sea, estamos hablando del antes y el después, pero quisiéramos preguntarte como es historias del Glut. En ese tiempo, hubo cambios estructurales en el Glut. ¿Qué problemas hubieron y ustedes dijeron, no, esto está hecho un desorden y tenemos que poner orden en la casa? ¿Vivieron en tu tiempo en la parte de tu Sí, dirección? claro. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, el tema de, digamos que los retos en cualquier grupo es cómo dirigir la gente, cómo mantenerla motivada y que la gente esté acá por gusto, no porque, pues no sé si la universidad siga manejando el tema de los grupos de trabajo, de que para graduarse es necesario estar en grupos de Para trabajo. ingeniería de Para sistemas. ingeniería de sistemas sí, pero creo que es para la única carrera. Entonces digamos E que eso industrial. era de alguna forma un gancho para nosotros para decir que la gente entrara, porque Sí. necesitaban estar en el grupo. O sea, necesitaban tener un papel que dijera, mire, hice mi grupo de trabajo. Entonces había mucha gente que venía, era por el grupo de trabajo. Oiga, ¿qué tengo que hacer? No, que tiene que construir esta cosa, listo, yo le construyo un semestre, chao, ya. Pero entonces el objetivo era, bueno, ¿cómo mantenemos a la gente? Y cómo, si realmente hacemos un aporte al software libre, ¿sí? Porque realmente uno consume mucho software libre, pero no devuelve mucho. O sus aportes son muy pocos. Entonces, una de las cosas era cómo organizarnos para precisamente trabajar bien, para aportar, para que el trabajo se viera. Entonces, hubo, les decía cuando llegué, hubo una época en que había conmigo mucha gente, pero los que realmente, si uno dijera, bueno, ¿quién hace realmente? Eran muy pocos. Entonces era como un momento en que, bueno, nos crecimos mucho, pero entonces no, ya no nos interesa la cantidad, sino venga, calidad. Entonces, así seamos 30, pero si los 30 trabajamos, es mejor que ser 300 y que 20 trabajen. Entonces, ¿saben cómo esos retos de organización, de logísticas para poder organizarnos, para poder mantenernos como grupo, ¿sí? Para tener también una imagen como grupo, porque digamos que en algún momento la idea era, pues que sí, se fuera miembro del club y todo, pero que también estuviera académicamente bien, ¿no? La idea no era si sí, todos los miembros del club, pero todos ¿cómo llamo? ¿Prueba académica? Con todos con prueba académica, no. De eso no se trataba. ¿Alguien quiere contextualizar qué es la prueba académica para nuestros radioescuchas en Radio Glut? Libera tu mente. Prueba académica es ese estado de pánico en el que uno se encuentra cuando está penando por alguna materia, por promedio en la universidad, por ponerse a trabajar más en el club que en la carrera. Para nuestro caso. Hubo en su momento gente que entró en prueba académica y pues digamos que no era que en algún momento dijimos, no, pues nadie entra con prueba académica, pero pues digamos que tampoco podemos establecer esa restricción, pero la idea era eso, mantener también una imagen de que la gente del club es buena también, no solo trabajando con Linux, sino también en su tema académico, ¿sí? Y es el reto fue ese siempre, como organizarnos y como, digamos que hubo problemas a veces en un grupo siempre que hay interacción humana va a haber peleas, va a haber, oiga, es que usted me cae mal, o el man que llega acá pone música duro y todo el mundo queriendo trabajar, o sea, cosas así. Ah, no, esos problemas. Como regularse. No, pero también. Y eso es algo que no solo yo creo que en el club, en todo lado, donde hay gente, y donde ahí se comparte un espacio, y donde, oiga, respete, o el que se la pasaba jugando y no hacía nada, ¿sí? Porque en su momento, pues, cuando salió, creo que salió Unreal para Linux, pues eso fue como fiebre, entonces todo el mundo jugando Unreal o Quake, cosas así, entonces la sala, ¿no? Que, actualmente pasamos del 3D al 2D por T-Words, pero queremos pasar a T-Words 3D, que aquí el compañero está, ¿sí conoces? No, también, o sea, yo de videojuegos no sé nada. Urban Terror también. No, Urban Terror, de hecho en un campus París en un campeonato de Urban Terror, me acuerdo. Pero sí, o sea, como regularnos como grupo, o sea, de que cada uno cumpliera con su función, de que se hicieran las cosas, digamos que no por presión. De hecho, alguna vez se redactaron unos estatutos y unas cosas como de, bueno, si la, digamos, no sé, para en la sala el tema del ambiente, de los proyectos, de cómo organizarse, era el reto permanente, ¿sí? Yo tengo una pregunta antigua. Bueno, antes se manejaba también la restricción del uso de software privativo dentro de la sala. Sí. Sí, de hecho ya era uno de los más radicales. O sea, digamos que uno, cuando alguien llegaba acá con un Windows o algo, pues empezaba, oiga, afuera, no sé qué, váyase, aquí no le... ¿Sí? O sea, ¿sí se lo decían abiertamente o no? Sí, eran sí. Gentiles en ese aspecto. O sea, en ese sentido no éramos tan amables. O sea, como no, pues. A veces cuando alguien venía con su portátil y con Windows, y como que lo mirábamos mal y. O sea, era la presión. Pero nunca hubo software privativo instalado. O sea, nunca. Jamás. O sea, siempre hubo Linux y era la herramienta que usábamos. Uh-huh. Y siempre se trataba, o sea. A menos que, no, es que no, que yo me acuerde, en la sala como tal, en los equipos de la sala, no hubo software privativo. ¿Mm? Bueno, Java de pronto en su época. O sea, ¿sí? Como más bien el sistema operativo como tal, pero si había, como por ejemplo, dependencias o algunas aplicaciones, se instalaba como método de estudio y... De pronto como para temas de estudio, tal vez, pero como tal nunca hubo, como que necesitamos instalar esto, que como es privativo. MATLAB o algo así. No. O sea, es que, por ejemplo, es que, porque es que había Linux, o sea, no había posibilidad de un Windows, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. O sea, o alguna vez hubo una máquina Mac, cuando los Mac todavía utilizaban los procesadores de Motorola, los G4 creo que eran. Hubo una máquina, se le montó de bien, hubo gente que le cacharreó, pero nunca se pudo hacer que funcionara perfectamente. Uh-huh. Siempre fallaba, algo pasaba, entonces... ¿Y la Mac? No, de hecho había una distribución para esos Mac que se llamaba Yellow Dog, para los Mac de arquitectura, pues más, yo no sé si era MIPS, pero no me acuerdo ahorita. Y hubo gente que le montó Debian y eso, pero no, nunca dio. Digamos que lo que reutilizamos en su momento, me acuerdo, fue el monitor, que se le hizo una conversión al conector para poderlo usar, porque si era un monitor que daba una resolución muy chévere. De hecho, aquí hubo una máquina que nunca se pudo usar, que era una Silicon Graphics. No sé si ustedes conocen de esas máquinas. No. Son máquinas, bueno, en su momento eran computadores exclusivamente para renderizado y diseño. O sea, lo utilizaban mucho para hacer películas, por ejemplo. Okay. Y eso utilizaba un sistema operativo que se llamaba Irix, que era un derivado de Unix de la época. Y alguna vez esa máquina se le cacharreó mucho y nunca nadie la pudo subir. Y al fin se la llevaron, no sé qué pasó. Entonces acá... Eso era algo chévere, que uno como que experimentaba con varias cosas, ¿sí? Y sí. Eso afectó por lo menos cómo nos organizamos en su componente constituyente, hablando de los estatutos del GLUT como tal. Sí, digamos que eso fue una forma de organizarnos, porque la idea era tener como un código, digamos, como un reglamento, ¿sí? O sea, porque la idea era estar en el GLUT, sí, pero había que hacer cosas, y había que ayudar en el GLUT y había que hacer cosas. O sea, no se podía solo, venga, yo vengo, voy, aprendo Linux y ya. Había más cosas que hacer, ¿sí? Porque igual el GLUT también, digamos que a nivel de la universidad también tenía que mostrar, bueno, ¿y ese grupo qué hace? O sea, no podemos decir, no, solo hacemos un evento al año y ya. Tenemos que, bueno, ¿qué hacen? ¿Qué producen? Entonces la idea era sí trabajar como en ese sentido de mostrar productos o cosas. Entonces, por ejemplo, hubo una época en la que el portal de ingeniería de la época hubo muchos miembros de Glut que ayudaron a construirlo. Eso fue un proyecto dirigido por Singler. Entonces, se ayudó, digamos que se hubo un equipo de desarrollo que trabajó en el portal de ingeniería de la época, en las aulas virtuales, cuando empezó el tema de la aula virtual, de que se podía ya mantener, o sea, era un apoyo más al aula. Entonces allá los profesores subían los archivos, subían las cosas, y no sé ahorita cómo sea, bueno, que también sigue funcionando, sí, los temas virtuales. Se apoyaron, y sobre todo digamos que se apoyaba mucho en los temas de a profesores de, no sé, en temas de programación, del desarrollo de las materias, ¿sí? Entonces, ese era el reto, o sea, cómo organizarnos bien y cómo construir y cómo también seguir difundiendo el tema de software libre. En algún momento hubo una iniciativa de, o una jornada, unas jornadas de que todos los, creo que eran los miércoles, no me acuerdo ahorita, que era como todos los miércoles se da una conferencia a las 4 de la tarde. Entonces se hablaba de, no sé, ¿quién quiere hablar esta semana? No, que yo voy a hablar de seguridad en Linux. Entonces iba ya y hablaba alguien, pero era muy voluntario, o sea, era como, ¿quién quiere hablar del tema que quiera? Pues de software libre, obviamente, ¿sí? O cómo hacer tal cosa con software libre. Entonces eso, era como difundir el software libre. Y eso quedó plasmado o sea, por lo menos esa pregunta va a ir hecha nada más hacia cómo quedó plasmado en los estatutos, o no, a partir de la fecha, no tantos miembros, o sea, que vemos es la parte estructural de funcionamiento. Digamos que la parte como importante fue cuando se estructuró como por áreas de trabajo, o sea, como que estaba, que les digo, el coordinador en general, el coordinador académico, había un tesorero, había un coordinador de logística, que era como quien se encargaba de coordinar precisamente todo lo que tenía que ver con eventos. Entonces, que vaya, pida el video bien arriba, organice la gente, todas esas cosas, ¿sí? Sí. Entonces, hay un coordinador logístico, coordinador académico, coordinador general, y ya cada coordinador de cada área, de cada proyecto. Entonces, coordinador de newbies, el que se encarga de allá de organizar su gente para que los newbies trabajen. El coordinador del proyecto de computación gráfica. Entonces, en ese momento era Luis Murcia, ahí estaba David Toro. David Toro estaba trabajando, él trabajó mucho en los temas como de fractales y esas cosas. Sí, en ese momento. El coordinador, o sea, cada coordinador de cada proyecto. Entonces, si se iba a presentar un proyecto nuevo, entonces se hablaba con el coordinador académico. Mucha de esa organización se le debe, recuerdo, a Javier Mora. Él fue también, no fue coordinador general, pero sí fue coordinador académico y él organizó muchas cosas. Había un webmaster, entonces, que se encargaba de la página web, de mantenerla, de publicar, de probar nuevos CMS en la época. Entonces, yo me acuerdo que estaba Juan Carlos Castellanos, un desarrollador muy, muy talentoso, que en su momento montó tipo 3 como CMS, después se pasó a Drupal. Bueno, se dio la vuelta por muchos lados, después era una página plana, ¿sí? Entonces, dependiendo como el webmaster, ¿sí? Yo también fui webmaster en una época. Entonces, está esa organización, o sea, como que esos roles definidos, y cada uno cumplía su función de pues, que le fue, y que los estatutos estaban. Entonces, no, el webmaster, ¿de qué se encarga? ¿No? Que de mantener la página web, de publicar, ya. El coordinador académico, de definir los proyectos, de definir los alcances, ya todo eso estaba organizado ahí, ¿sí? Y eso, pues, se iba pasando como de semestre en semestre, que los ciclos eran como los semestres. Cada semestre, esa gente, no, yo me voy, me retiro, yo sigo, o bueno, yo quiero ahora ser coordinador académico. El coordinador general, pues, era elegido por voto, ¿no? Entonces ahí era como, bueno, pues yo me lanzo a coordinador general y este es mi objetivo. Bueno, digamos que sí, como una campaña, por decirlo así. Entonces, campaña política en el software libre. Sí, o sea, como, bueno, yo quiero hacer tal cosa, entonces se hacen las elecciones, bueno. Esa era la organización y esos estatutos definieron como el modelo de trabajo. Por lo menos hasta donde yo estuve, así, de esa manera. Obvio, o sea, habían conflictos, habían cosas, había gente que se caía mal. Entonces, no, ¿quién va a trabajar con ese man? Sí, esas cosas así. Lo natural que es de la interacción de gente. Sí. O sea, que eso siempre va a pasar, o sea. Pero, digamos que lo chévere era que el común denominador era software libre, o sea, la idea era trabajar por eso, independientemente de si me caía mal o no quería venir, o bueno, lo que fuera. Ok. Otra de los objetivos que se puso el proyecto fue, ¿qué proyecto o qué evento tú digas, uy, ese la rompió? Ese por lo menos yo me acuerdo muchísimo que la rompió, pues ya miramos lo de Richard Stallman, pero tú, además de Richard Stallman hubo otro evento que usted diga, uy, eso tuvo un impacto altísimo. Pues digo que la primera semana de Linux, cuando se trajo gente internacional, digamos que fue como, o sea, la afluencia de las conferencias fue bastante. O sea, me acuerdo que hubo una conferencia en donde la gente le tocó sentarse en el piso porque ya no había más espacio en el auditorio. Eso sí logró. Sí, o sea, me acuerdo cuando habló Enrique Chaparro, fue lleno así total. O sea, que no, perdón, o sea, había mucha gente. Eso fue algo, digamos que. En la cuarta semana del mes, ¿sí? Creo que fue la cuarta, sí. Sí. Okay. O sea, eso fue muy importante. Uno, porque digamos nos dimos cuenta, oiga, sí se puede traer gente de afuera. O sea, la universidad sí lo puede hacer. O sea, gestionándolo y haciendo toda la mecánica, se puede. Que era algo que anteriormente como que decía, no, eso no se puede. O sea, ¿para qué intentamos si ni siquiera? Pero ese día, como ese, en ese momento dijimos, hagámoslo. Y se logró. Entonces, de ahí se empezó a traer más gente. Eso fue, a mí me parece que ese fue un evento importante de lograr eso. Y que la gente estaba muy entusiasmada digamos que los SLUD me parece que fueron eventos que marcaron mucho. Porque era como el evento que la gente de software libre esperaba, o sea, como el evento de referencia, ¿sí? O sea, la gente esperaba, bueno, este año el SLUD, ¿qué? Y había convocatoria de conferencias y la gente escribía, oiga, mire, yo quiero hablar de esto. Y, o sea, era importante, ¿sí? Era importante el SLUD, entonces ya como que se volvió una responsabilidad. O sea, ya no era como lo queremos hacer o no, sino como que toca hacerlo. O sea, ya no es Tal vez quizás sino ya no discrecional, o sea, ya es como no, toca hacerlo, o sea, que la gente lo está esperando, ¿sí? Entonces era como ya una responsabilidad. Y de hecho, ya desde febrero uno como que, bueno, pensando en el SLUT, ¿sí? Entonces era importante. Entonces y eso impactaba mucho porque era como la semana que la gente esperaba, listo, se va a hablar de software libre, de todas las cosas. Entonces pienso que eran, eso es como lo que más pienso yo que era relevante, ¿sí? De como que era importante y de lo que yo, pues, lo que más recuerdo. Y de hecho, lo que si digamos, le preguntamos a alguien de software libre de esos años, seguramente va a hablar de la semana de Linux, como un evento importante. No el único, pero sí un O evento. sea, se destacaba en ese momento por sus inicios, por el contexto en que se va, porque la gente lo esperaba y no había un referente igual. Sí, digamos que era un evento importante. O sea, era un evento. ¿Qué espacios utilizaban para hacer las charlas, las conferencias y los cursos en los eslabones? Los SLUD, Usualmente las ustedes. charlas eran en el auditorio acá, Acá. sí, en el Estadio Caldas, allá abajo. Era el auditorio. Digamos que siempre coincidía, como por lo regular se hacía en octubre, siempre a veces coincidía con el 12 de octubre, entonces ese día había marcha, cerraban la universidad. Entonces, ese momento era como complicado, entonces algunas veces se buscó espacios alternativos. Entonces, a veces se usaban salones grandes. Las salones como aquí abajo hay un salón grande. Creo que algunas veces se hizo un SLUD o unas conferencias. No, ahora existe el CECAT, Ah, en el CECAT, sí. el Centro de Alto Sí. Rendimiento Computacional. Algunas veces se hizo en el Hotel Internacional que queda allí, bajando por la 39. Ahí se hizo cuando vino Enrique Chaparro y Maléfico, que era el de Blender. Se hizo allá un día de conferencias porque ese día creo que cerraron la universidad porque había protesta y pues ni auditorio ni nada. Entonces tocó buscar un espacio alternativo. Allá se logró. Es la escuela, ¿no? Claro, pues se gestionó con la universidad, ¿no? Claro, no, es gratis, ¿no? Y hubo mucha gente, o sea, hubo buena asistencia. Entonces se utilizaba ese salón y las salas del quinto piso para los cursos. Alguna vez creo que se usó esta sala para cursos, pero hubo unos SLUD que se hizo, por ejemplo, Festival de Instalación. Entonces estaba el SLUD, las conferencias, los cursos y había Festival de Instalación. Entonces la gente traía sus máquinas y había gente que traía, oiga, mire, instalé Linux y no me arranca, entonces le ayudaba a que el sistema ya trabajara, ¿sí? Eso fue ya después como posterior a Flisol, que se empezó a hacer esas cosas de festival de instalación. Formas también de financiación era vender distribuciones, pero pues con CDs con labels bonitos, o sea, con la Carátula. carpeta de Debian, de Red Hat, vender pines, pines de Tux, acá, okay. Esto, de Firefox, me acuerdo, vender calcomanías, vender, ¿qué era lo que se me hace vendido? Pues distribuciones, pines. Quisiera de pronto para con un momento mientras sigues echando cabeza. Para el público que nos escucha, queremos decir que software libre no quiere decir que no se pueda vender. Si alguien lo vende, ¿ah, sí? Pues se puede vender. Si alguien llega y dice, no, lo que él está ofreciendo, yo lo pues lo otorgo libre y gratis, pues también es parte de la filosofía, ¿sí? Para aquellos que... O sea, no está prohibido venderlo. Exactamente. Pues pensemos en que esto no va a quedar entre nosotros cinco, sino va a... Sí, claro. Difusión. Hay más gente que está escuchando. Sí, sí. Eso es importante, sí, pero el software libre se puede venderlo. Pues de hecho muchas empresas que viven de software libre. Entonces, sí, o sea, eso era lo que se hacía. Esas eran como otras alternativas y otras actividades. Pero sí, el SLUT sí fue muy relevante. Pues yo lo veo así, pues que otros mismos te digan, no, pues a mí me pasa que, no sé, otros proyectos. Pues el SLUT siempre fue como un evento bien importante para el tema de software libre. De pronto, para que sepas, en el FliSol Bogotá 2018, pues digamos porque va a venir la alta consejería y están buscando ya acercamientos con nosotros, y por problemas logísticos con Diana Posada y eso, quien fue la DA que fuertemente le dedicó a la estructuración de la política pública, se va a desarrollar Historias de Glut allá. Entonces, si quieres ir, pues queda obviamente invitado, bueno, al FliSol el 28 de abril. ¿Cuándo es? 28 de abril. Al lado de la Atlantis Plaza, una sede que es de la Universidad de Santander, que se llama FABA. Y bueno, si allá estaremos. Sí, claro. Otra pregunta que queremos es: pasó el GLUT, te graduaste y entraste a la mancomunidad de los asalariados. ¿Qué pasó? Bueno, después de GLUT, digamos que GLUT fue la semilla de muchas empresas que aún existen. Muchos de los de Glut empezaron con temas de emprendimiento, viendo con Parquesoft. ¿Qué Parquesoft se pensó aquí? Parquesoft tuvo, o sea, digamos que yo no puedo decir que Parquesoft haya nacido acá ni que haya pensado, pero muchos miembros de acá fundaron Parquesoft Bogotá. Yo no fui uno de los miembros, pero sí muchas de las personas que fundaron Parquesoft Bogotá fueron GLUT. Entonces, mucho ese ecosistema de emprendimiento se empezó a tejer con mucha gente del GLUT, ¿sí? Y de hecho ahí hubo empresas que aún existen hoy, que fueron como la semilla ya, estuvo ya... ¿Cómo qué empresas? Sé que, bueno, hay una empresa que es la de Paula Fuertes, que esa creo que se... Welcome to. No, o sea, la de ellos creo que se llama Sayos. Bueno, si Paula está escuchando, pues en caso corrija. Es que mande la corrección ahí en el audio, sí. en el blog. Okay, pero okay. Creo que se llama Sayos y esa empresa tuvo su semilla en el GLUT y pues digamos que Parquesoft igual. Y otras empresas, pues no tengo ahorita como el dato, pero sé que eso ocurrió. Entonces, muchas de las empresas... De hecho, junto con otro miembro del GLUT, Camilo Nova, nosotros se fundó una empresa que se llama Axiacor. ¿Fundamos? Se fundó, él lo fundó, después yo entré a apoyar mucho a Axiacor. Digamos que me volví socio durante un tiempo, pero digamos que empezamos a usar mucho software libre para desarrollar web, ¿sí? O sea, eso fue durante los años 2000, como desde el 2007. 2007, 2008, 2009. En 2009 yo me uní a Axiacor. Trabajamos, digamos que empezamos a trabajar con proyectos de desarrollo web, tratando de usar Python como lenguaje de programación y Django como el framework de desarrollo. Yo trabajé en Axiacor como socio hasta el 2013. ¿Sí? Pero digamos que fue una empresa que existe todavía y usa mucho software libre, ¿sí? ¿Y en dónde está? Esa empresa está actualmente, pero nosotros empezamos, otro elemento ahí importante de ese ecosistema de emprendimiento, que es Parquesoft, fue Tecnoparque, no sé si lo conocen. Del Sena. Del Sena. Ahí hubo también gente trabajando, entonces ahí en Tecnoparque digamos que se hicieron algunas semillas también. Y Axiacor finalmente ya despegó y a partir de 2009 empezamos a desarrollar cosas. Ya en 2013 pues era una empresa de más gente y hoy día pues es una empresa de mucha más gente que se dedica al desarrollo de software, ¿sí? Después de eso digamos que yo después de Axiacor ya digamos que me uní a otros startups, siempre he estado como unido a temas de startups porque la gran mayoría se usa software libre, o sea, digamos que afortunadamente yo no he tenido la necesidad de trabajar con software privativo, o sea, afortunadamente, ¿sí? Y de hecho eso es un orgullo, o sea, lo has logrado, es el sueño de todos, sí, afortunado de que no he tenido como, oiga, le tocó trabajar en, no sé, desarrollando con .net. Que es, podría, o sea, es un no, pues, sistema grande también, o sea, si usted mira desarrollos .net, hay muchos, y yo nunca he usado .net, no me interesa, pero digamos que no he tenido como decir, no, me tocó aprender .net porque Linux no contrata a nadie, o no hay posibilidad de la industria, y no, o sea, uno ve que Linux hay por todo lado, temas de desarrollo con, pues ya no, yo empecé mucho con PHP. Después me fui a Python y hago todo con Python. Entonces es como la gran posibilidad que hay hoy día de trabajar con herramientas open source, ¿sí? Entonces el mismo Git, o sea, todos sabemos que es Git, pero o sistemas de control de versiones, sistema, o sea, para, digamos que es un sistema que nos ayuda a controlar la evolución del software, y Git casi que es el estándar de facto para desarrollar. Sí, pero o sea, realmente en todo lado te piden Git hoy en día. O sea, usa Git, y de hecho GitHub es una herramienta, o sea, un portal de para desarrolladores donde se encuentra de todo, y todo está pues apalancado en Git. Sí, ya usted no presenta hoja de vida, sino presenta sí, su perfil de GitHub, sí. y ahí está. Así como en alguna vez algún miembro aquí del grupo dice, muéstrame su GitHub. Entonces. Sí, y de hecho sí, es como, bueno, muéstrame su GitHub, ¿usted qué ha hecho? Sí. Entonces, como, digamos, en nuestra época, mucho del software libre estaba en SourceForge, que era un portal donde uno, donde la gente subía los proyectos y allá la gente, oiga, se bajaba las cosas. SourceForge sigue viviendo, pero pues ya no es tan popular como GitHub. Es que GitHub ya, cualquier proyecto es, vaya sí. GitHub y allá está. Ahorita SourceForge lo están reviviendo. Sí, SourceForge está, pero digamos que en mi época era la referencia, o sea, vaya y busque a SourceForge, o FreshMint, creo que se llamaba el otro. O sea, vaya a SourceForge y allá busque. Ahorita es vaya a GitHub y busque. Sí. O sea, esa es la referencia, ¿sí? Entonces, digamos que ahorita las posibilidades de trabajar con software libre, y si usted si no sabe Linux y sabe las herramientas de desarrollo, la web, o sea, Node.js y JavaScript se volvieron casi que los estándares y los lenguajes de programación de mayor crecimiento, y todo por open source, o sea, y usted ahorita puede bajarse las cosas y construir cosas sin necesidad de, digamos que pagar un peso, ¿sí? Ya los temas de infraestructura y eso es otra cosa. También pagar es, si quiere pagar, haga aportes a la comunidad. Entonces, digamos que ahorita, sí, conectando con el tema que cuando yo hablé de investigación, es de cómo uno realmente empieza ahorita a aportar ese software libre, ¿sí? Porque sí, ya uno usa mucho y todo su stack está en software libre, pero bueno, ¿cómo empieza a aportar? ¿Cómo empieza realmente a hacer cosas? Digamos que yo soy de la política de, por ejemplo, aportar. Si yo no puedo aportar código, pues aunque sea aporto algo, plata. ¿Sí? Plata, digamos, traducciones, traducción, o sea, administración de proyectos. Como sus programas, por ejemplo, como de radio. Oh, sí, o sea, esas cosas, o sea, de aportar, pero digamos, yo sí quisiera hacer una, no lo he hecho, pero sí hacer unos aportes más de, oiga, venga, contribuyo a un proyecto de software libre. Siempre he querido contribuir, por ejemplo, a Debian, ¿sí? Pero no tiene el tiempo como de sentarme y decir, bueno, venga, a ver, aporta Debian, o sea, empaquetar, o infraestructura, o cosas de ese estilo, o sea, porque todo ese ecosistema vive es por esa gente, ¿sí? Entonces es entrar a aportar, o sea, creo que ese es el siguiente paso, o sea, o venga, entramos a aportar al software libre. Eso es, que es, no es fácil, pero hay que hacerlo. Ya para ir finalizando ya esta entrevista, que nos, sí, hablamos muy bueno, muchachos, hablan muy bueno. aquí en Radio Glut, Libera tu Mente, quisiéramos preguntarte, ¿qué mensaje le da a los actuales miembros del grupo y a los futuros radioescuchas que escuchen esta conferencia? Pero en este momento la primera parte de la pregunta es, ¿qué mensaje le da a los miembros del grupo Linus de la Universidad Distrital Francisco José Caldas en la ciudad de Bogotá? Pues yo digo que estudien todo lo que puedan, o sea, aprovechen todo el ecosistema open source que hay de software libre, o sea, hay mucho por aprender. Este espacio, o sea, es aprovechar este espacio, o sea, yo creo que yo aquí aprendí muchísimas cosas, o sea, si yo no hubiera estado acá, no sé qué estaría haciendo ahorita, pero realmente acá se aprendió mucho, y ese espacio es valorarlo y aprovecharlo, o sea, yo creo que en los temas de software libre, open source y de desarrollo de software, pues yo sé que la ingeniería de sistemas no está solo para desarrollar software, pero digamos que es el área que a mí me gusta, en la que he trabajado, es que hay un horizonte de aprendizaje enorme, entonces es aprovechar todo eso. Se puede caer en la trampa de querer saber todo, entonces saber JavaScript, querer saber Python, querer saber de seguridad, querer saber de criptografía, querer saber de hacker ético, de todo, entonces al fin no aprende nada, entonces también enfocarse, o sea, hay mucha cosa para aprender, es bueno, venga, qué es lo que me gusta, qué me enfoco, que eso va, tengo que saber un poquito de seguridad para este tema, pero no volverme, o sea, porque es que es imposible volverse experto en todo, o sea, saber de todo, o sea, si es bases de datos, pues vuélvase duro en temas de bases de datos. Postgres es SQL, o sea, es un motor de bases de datos poderosísimo. Si quieres ese pues, no relacional, bueno, MongoDB también es una alternativa importante. Y así, pero es como aprovechar este espacio para enfocarse y volverse duro en algo, ¿sí? O sea, que si usted lo van a llamar, no lo llamen porque es la última opción, sino porque es no, la única opción. Es la única opción, o sea, porque, oiga, ese man toca tenerlo acá, porque es muy duro. Y Linux ofrece, o si es móvil, lo móvil ahorita está, ahorita ya no hacen casi web, sino todo es acá una aplicación. Responsive. O bueno, modo responsive, pero eso ya también, o sea, ahorita es, no, queremos una aplicación que haga tal cosa. Entonces el ecosistema Android, que también es open source, tiene mucho por aprender, o sea, ahí tremendo, o sea, toda la eso es increíble, que por ejemplo hasta Apple con su Swift lo abrió, o sea, porque dijo, oiga, necesitamos abrir esta vaina, no podemos seguir con cosas acá, a pesar de que Apple es una de las compañías más privativas que existen en el mundo, ¿sí? Pero ejemplo es que abrieron Swift, ¿sí? O por lo menos, digamos, no podría decir que sea totalmente software libre, porque creo que no, pero sí es, por lo menos tiene un carácter muy open source, en donde la gente puede aportar. Y de hecho, no se puede bajar un intérprete de Swift, creo que en Linux sí lo puede usar, creo. No sé, puedo estar equivocado, pero creo que se puede usar. Entonces eso, aprovechar todo el espacio que hay y el conocimiento que se puede ganar acá. O sea, aproveche mientras estás estudiando. O sea, uno cuando empieza a trabajar, bueno, o sea, el tiempo es poco. O sea, ya después usted son los fines de semana. Y si es casado, peor. Señor Cristian, tenemos un problema. O sea, en el sentido de que tiene que dedicar tiempo a más cosas. Entonces es aproveche este momento de estudio donde usted puede decir, oiga, me puedo dedicar a estudiar y a, mejor dicho, dedicarle a esta vaina, ¿sí? Entonces es eso, aprovechar ese tiempo, porque usted está trabajando, si ya tiene hijos, pues, muy complicado. Entonces es eso, aproveche este espacio ahorita, que tiene tiempo, que tiene las herramientas, que tiene todo el arsenal de conocimiento que hay en internet para aprovecharlo, pero enfóquese. Porque si empieza a picar en todo lado, tampoco va a aprender nada. Entonces enfoque, si es desarrollador, pues enfóquese en desarrollo, bien sea web, bien sea móvil, porque son universos bien grandes y diferentes. O sea, a pesar de que afuera se vean chiquitos, uno ya ve no, adentro. El móvil es muy, es un monstruo. Muchas cosas, o sea, para desarrollar bien. ¿Sí? O sea, yo estoy hablando de desarrollar bien. Cualquiera hace una aplicación móvil, eso no tiene ningún problema. El tema es hacerla bien. O el tema es hacer una aplicación web bien. Entonces es aprovechar ese momento, o sea, aprovechar la universidad, que hay más gente que puede, que le puede enseñar, que usted le puede enseñar, enseñarle al que no sabe, eso también sí. Es importante. Mientras, cuando usted enseña, usted aprende más, eso es algo que yo comprobé acá, o sea, si uno dicta talleres, si uno hace cosas, si usted prepara esos talleres, usted aprende, porque le toca entender bien qué es lo que va a enseñar, no puede enseñarlo a medias. Entonces es eso, o sea, el mensaje es como, aproveche este espacio, este espacio para aprender todo lo que pueda, aplíquelo a su carrera, use software libre siempre que pueda hacerlo. El mundo de la industria no siempre va a poder usar software libre, porque hay razones y momentos en que usted, por más que quiera, las empresas o lo que sea no van a optar por soluciones de software libre. Entonces, es aprovechar este momento y también para entrar en una industria que también requiere. O sea, ahorita en este momento, por ejemplo, en el caso particular, yo estoy buscando desarrolladores, ¿sí? Oferta laboral, muchachos, en Radio Club se buscan programadores. Desarrolladores. Porque sí, la industria lo necesita. Si usted es un buen desarrollador, usted es una persona que desarrolla, que piensa bien, que es estructurado, créame que trabajo no le va a faltar. Uh-huh. ¿Mm? Y pues no sé, también la posibilidad de emprender desde alguna cosa, pues por su cuenta. Está también esa posibilidad. Pero es eso, o sea, aproveche este espacio, aproveche, lo estudie y créeme que sí va, le va a servir mucho. O sea, yo digo, todo lo que yo aprendí acá y todas las trasnochadas y todo el tema, eso ahorita uno dice, me sirvió. ¿Y a las futuras generaciones? Futuras generaciones, no, pues que estudien también, o sea. Aquellos que todavía no conocen el GLUT, que no saben qué es Linux, que de pronto alguien le diga, póngalo a escuchar. De aquel que no sabe. O sea, a mí Linux me abrió un espectro de cosas que yo no, o sea, que no conocía. O sea, que yo no sabía. Y hoy día, todo el tema, o sea, con Linux. O sea, alguien dijo por ahí una frase: denme una shell de comandos y muevo el mundo. Denme a terminal. Sí. O sea, denme eso y una conexión a internet. Y ahí le hago lo que quiera. Y de hecho, yo soy un fan de la shell de comandos. Y desde ahí se puede hacer lo que uno quiera. Ese mensaje una vez lo pusimos en una camisa y se lo dimos como regalo a un miembro por su gran desempeño en inglés. Decía, give me a terminal and I will change the world. Exacto, o sea, las terminales de comandos, a pesar de que parezcan interfaces muy del hace mucho tiempo, okay, o sea, uno puede hacer, o sea, usted es más efectivo con 10 dedos que con 2 dedos en el mouse. Uh-huh. Y lo más bonito es que uno parece super hacker ahí dándole a sí, la pantalla negra. Sirve para impresionar, pero es muy chévere. O sea, llegó sí. La shell, yo no he encontrado una interfaz gráfica que le... Que haga el 10% de lo que hace que, el shell en esa rapidez. Que permite ser tan productivo como un shell, ¿sí? Claro, un script de shell te puede ahorrar muchos... Sí, y con todo lo que puedo hacer, o sea, toda la posibilidad que se me abre ahí, es... O sea, yo soy un defensor del shell a 100%, mejor dicho. Entonces, las futuras gente, ¿no? Pues estudia, o sea, creo que el tema de desarrollo, o sea, la tecnología es hoy un componente muy importante en la vida, ¿sí? No dejarse consumir, porque también hay que interactuar con la gente, hay que hablar, hay que hacer todas esas cosas, uh-huh. Hay que hacer otras actividades, o sea, no solo estar ahí pegado al portátil, a la tablet o celular. A la tablet o celular, hay que hacer otras cosas, eso también ayuda mucho a también usted. Cómo ver el mundo, cómo ver otras cosas, o sea, no todo es también Linux. Perspectiva. Claro, no todo es Linux. No, yo digo, lo digo es porque el mundo tiene otras cosas, ¿sí? Claro. Pero es eso, o sea, es como saber que con el software libre se puede hacer muchas cosas, ser muy vicioso, pero también hacer otras cosas de qué, por ejemplo, los temas también de activismo cultural. Porque todo el tema también de cultura libre y eso también es importante, y hacer otras cosas. Y sí, o sea, digo, el software libre de alguna forma definió lo que yo estoy haciendo ahorita, y creo que lo va a seguir usando hasta que me muera. O sea, no creo que cambie. Y creo que Linux siempre va a ser, creo que siempre va a estar ahí. O sea, mal que bien, o así a veces no funcione con ciertas cosas, igual Linux siempre va a estar y siempre va a ser un compañero de. Que le va a ayudar a uno mucho a hacer muchas cosas. ¿Mm? Siempre va a estar ahí, entonces. Es el amigo que nunca te sí, o sea, Linux solo lo dijo, o sea, Linux, o sea, cualquiera que sea el destino de Linux como tal, igual todas las tecnologías que emerjan ahorita siempre van a sacar ventaja de Linux. Porque Linux ya, o sea, al ser un sistema operativo tan maduro y eso, pues, ¿quién se va a poner a construir un sistema operativo ahorita de cero? O sea, uh-huh. Es bobada, o sea, oiga, vas a hacer, Android está basado en Linux. Y así muchas otras empresas, oiga, Chrome OS, Chrome está basado en Linux, o sea, ¿Para qué vamos a hacer el trabajo que ya hicieron un poco gente muy talentosa, muy buena? ¿Para qué? Sí, igual que como anécdota, que día tuve en mis manos un reporte donde decía que el valor estimado de costo de proyecto Fedora, lo que conocemos como proyecto Fedora, está calculado no en millones de dólares, sino en miles de millones de dólares si alguien quisiera comprar el proyecto Fedora o el proyecto Debian. Entonces, claro, es que es mucha gente contribuyendo. Claro, o sea, es un proyecto excesivamente costoso. O sea, por su calidad de costos, si alguien dice, no, es que no le imprimen costos, qué pena. O sea, pues yo no tengo mil millones en mi cuenta. Exacto. No, y por ejemplo, Red Hat, o sea, ha tenido ganancias los últimos como 15 años, es donde tengo, o sea, todos los cuartos que se hace balance, todos son verde, verde, verde, siempre están como creciendo, ganando más. O sea, el software libre también mueve muchísima plata. Bueno, quiero agradecerle a todos ustedes por su participación. Yo creo que con esto ya finalizamos. Sí. Y quería decirte de pronto para, y quiero invitarte a la semana de Linux de este año, que se va a desarrollar del 27 de agosto al 1 de septiembre. Okay. Pero en particular, el 2 de septiembre, pues, se está colocando una propuesta para hacer una tertulia, para que le diga a todo tu combo que llegue. Queremos como en este año como tener un punto donde todos lleguen. Y pues te agradezco por tu tiempo, por tu paciencia. Muchas gracias a todos por la invitación y pues claro, estaré la semana Linux. Listo, hombre, entonces esto estará. Muchas gracias a todos por ustedes. Gracias, gracias. Cristian. Este espacio pues, siempre nos hace crecer. Bueno, gracias a todos. Y pues los espero en la siguiente versión con entrevista a Diana Posada en el FreeSol, en el marco con la Alta Consejería, y esperamos conseguir a todos estos personajes que hablamos en la conferencia, porque ha sido difícil contactar tu tío, que me ayudes en eso. ¿Listo? Listo. Le agradezco por todos y pues bueno, con esto cerramos este capítulo de Radio Glut. Libera tu mente en su programa Historias de Glut del 12 de abril de 2018. Muchas gracias por su audiencia. Buen día.